Made in Metal con Tony González. Así que muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde varias emisoras españolas que son Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en Google Podcast y Google Home, en Apple CarPlay, en Android Auto, en Castbox, en Spotify, en Amazon Music. Y contarte que al parecer esta semana la web de Radio Publicy no está funcionando. No sé si será definitivamente o temporal. Ya veremos, y si es temporal, pues ya no pondremos más. O sea, si es definitivo, ya no pondremos más nuestro programa en Radio Publicy, pero sí en nuestra web, en la sección de radio. Y te pedimos que te suscribas a nuestro podcast en Made in Metal. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. Hoy vamos a tener, como siempre, bandas nuevas, bandas españolas, alguna banda clásica y alguna banda con un ligero cambio musical. Vamos a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Con una banda de hardcore que yo no conocía. Es una banda que le pregunté a mi amigo José Luis Hoyos, fanático del hardcore neoyorquino, y tampoco conocía. Y esta banda se llama Kings Never Die. El disco es de este año, se titula All the Rats, y como te decía, es una banda de Nueva York donde hay una fuerte escena hardcore, y el acrónimo New York Hardcore, NYHCNYHC, es ampliamente conocido como un pilar para los fanáticos del hardcore en todo el mundo, y también define una forma de cómo debe sonar el género, algo que fue creado por pioneros como Cro-Max y Agnostic Front. Pero si necesitas una mejor presentación, tal vez All the Rats es un álbum de pura raza New York Hardcore, desatado por Kings Never Die. Este es el primer disco de la banda. Ellos lanzaron algunos EPs antes del disco. En sus filas hay tipos que tocaron en bandas como Mucky Pop, Dog Eat Dog, Murphy's Law y otros. Pero atención, en este disco sentirás influencias del punk rock y del thrash metal, con algunos toques melódicos también. Las palabras no son suficientes para describir lo que ofrece este disco, pero puedes apostar a que se está entregando un flujo masivo de la energía del hardcore más pura, junto con un muy buen conjunto de arreglos musicales. Es imposible resistirse a su música. Uno no puede quedarse mucho tiempo parado en el mismo sitio cuando escucha este disco, que suena claro y definido, con excelentes melodías instrumentales elegidas sabiamente para que se acerquen más a un show en directo. Pero la energía que fluye de las canciones muestra que se tuvo un cuidado increíble para captar los mejores momentos cuando estos muchachos tocaban en el estudio. Sí, las cosas están muy bien en este asunto, y vamos a escuchar una pieza que se titula We Need the Truth, que esto está, tiene mucho que ver a tenor de las pasadas elecciones y de las elecciones que puedan estar por venir. Oye, qué mentirosos son los políticos. Ya te imaginas que Filosofía Barata y Zapatos de Goma va a estar dedicado a la política. Pero mientras tanto vamos con el hardcore de Kings Never Die y su pieza We Need the Truth. Desde hace 15 o 20 años hay bandas de metal extremo que se hacen unos logos que son imposibles de descifrar. Ahora es lo que me pasa con esta banda. No solamente el logo, es que si ni siquiera sé cómo puedo mencionar el nombre de esta banda. No sé si decir Uprust o algo así. El disco es del año 2023. Se titula The Approbation salió con Inside Out Music y es una banda noruega que se creó hace unos 20 años y que comenzó como un pacto entre dos amigos, Simon Berset y Martin Udby, cuyos padres estaban en la misma banda y se prometieron que cuando crecieran ellos iban a hacer lo mismo. Es una banda complicada de escuchar, complicada de comprender. The Approbation es un disco lleno de melodías sublimes, nieblas atmosféricas y un alto grado de complejidad. Vamos a escuchar una pieza que se titula Isolation. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Y seguimos con música del 2023, pero ahora es una banda así muy bien conocida, que es Buck Cherry, quienes han sacado este año su disco titulado Volume 10, que es lo que nos hace imaginar que este es su décimo disco. La obra salió a la calle el 2 de junio del año 2023 con 10 nuevas canciones además y una versión del Summer of 69 de Bryan Adams, una canción que debe tener una letra lindísima porque a mí me parece una de las canciones más pesadas de Bryan Adams. Y contarles que no es que me caiga más Bryan Adams, ni lo odie, porque no gasto mi energía en odiar a nadie, pero de la misma manera que tiene algunas canciones que son buenísimas, tiene cada tostón, y uno de ellos a mí me parece que es Summer of 69. Ya adelantaron la canción Good Time antes de la salida de Nicholas Buck Cherry, y la dirección del video fue de Tom Flynn y Mike White, y fue rodado en Los Ángeles. Josh Todd, cantante de Buck Cherry, señala que el disco, y reitero la palabra, señala que el disco marca dónde se encuentra la banda hoy en día. Además, sobre la composición, dice que la fórmula para nosotros es no tener rellenos, tener un gran disco de principio a fin. Eso es lo que queremos. Queremos ser capaces de tener estas canciones y melodías inolvidables. Y si no suena bien, sencillamente no las ponemos en los discos. O sea, un disco sin rellenos. Yo creo que los discos de Buck Cherry son discos sin relleno. Ellos tienen discos de platino y oro y un millón de seguidores en todo el mundo, y vuelven una vez más para encender esa llama tan pegadiza del rock and roll. Vamos a escuchar una pieza titulada Let's Get Wild. Just got paid. This time I'm gonna get it right. y continuamos con más música. En este caso es una banda que saca nuevo disco del año 2023, pero es una banda ya reconocida y con una larga carrera y una discografía extensa, que es Clutch. El disco es Sunrise of the Slaughter Beach, The Complete Edition, se llama el que me llegó a mí, como te decía, de este año. Cuando pasa algo así con Clutch, que lleva muchos años de carrera, tiene una discografía extensa, es fácil caer en la tentación de pensar que un nuevo álbum suyo difícilmente va a aportar algo nuevo o superar lo que han hecho en el pasado. Y es que, aunque en muchos casos es así, también hay excepciones, y este disco Sunrise of a Slaughter Beach de Clutch es una de ellas. No es que en su 13º disco la banda de Maryland se haya reinventado, pero sí cuenta con algunos matices que demuestran que todavía tienen ganas de probar cosas y encontrar nuevas posibilidades a su característico sonido. El hecho de que contrataran a Tom Dougherty, el productor británico que en los últimos años ha trabajado con Ghost, los Pixies o Royal Blood, para grabar este disco, es una señal de su voluntad para no estancarse, y ello se traduce en un disco más elaborado a nivel de arreglos y la utilización de otros instrumentos más allá de la guitarra, el bajo y la batería, para añadir colores a algunas canciones. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se titula Red Alert. Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena. 2 horas de disfrute con Tony González. Escúchanos.

Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Conciencia rockera. Y seguimos con una banda española que es Quilas. Quilas, quien saca este 2023 un disco titulado Grotesque. Hay quien se molesta cuando decimos que esta banda parece española, esta banda no parece española. Y es que los que fueron educados en el rock español con Barón Rojo, Ángeles del Infierno, Obús, Banzai, Ñu, encuentran una banda como Quilas que suena tan diferente, que realmente suena mucho más europea del norte. Y yo durante mucho tiempo me limité a no decir cosas así, pero realmente miren, si es lo que siento, es lo que hay. Y realmente Quilas suena como si fuera una banda a veces nórdica, a veces alemana. En cuanto a Grotesque, tan solo hay que ver la foto promocional para darnos cuenta que el nivel de locura e insania no ha llegado aún al límite. Así que con este disco Quilas nos vuelve a sorprender. En cuanto a la música, continúan inamovibles en su propio estilo, y si bien hay ciertos momentos que encontramos referencias a bandas como Rammstein, en realidad es solo eso. Los samplers continúan siendo una parte importante de la música, como mismo lo es la imagen, y si hay una pieza a destacar es Euphoria, que se sitúa casi como un remanso de paz en medio de la avalancha sonora que presentan las canciones de este disco. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Continuamos con discos del 2023 y este es el disco de la banda Glory Hammer, Return of the Kingdom of Five, del año 2023. Es una banda de power metal, en este caso es power metal sinfónico y épico. A pesar de tener el poder de usar más sonidos a los clásicos ya conocidos, este estilo no sale de su esfera y de esta manera todos sus componentes o exponentes terminan sonando igual. Pero eso es algo que ya se sabe. Sin embargo, lo que se espera son buenas canciones cuando este tipo de bandas lanzan algo. El sonido épico está garantizado, estribillos con ganchos y majestuosos, mientras los arreglos principales llegan por parte de los teclados, haciendo sonidos orquestales, y en ese afán hay otros sonidos más extraños, como el de una consola de videojuegos de los 80 o incluso el sonido de un saxo. ¿Es eso malo? Para mí no lo es en realidad, pero hay quien sí espera siempre lo mismo. No es mi caso. Al menos yo no escuché eso antes, una mezcla de saxo con power metal de corte sinfónico. No suena feo, ni menos power. Así que si te gusta el power metal, esto te va a seguir gustando. Algo que habría que agregar es que, a diferencia de otras bandas del género, Glory Hammer no abusa de los recursos provenientes de la música clásica, y sus arreglos están dirigidos a hacer sonar su música de manera majestuosa. Por supuesto, el cambio es el debut de Michael Sosos al frente de la formación, en sustitución de Thomas Winkler, que abandonó el grupo en una marcha que en su momento causó mucho revuelo y que aún a día de hoy sigue dando mucho de qué hablar. Su voz, la voz del nuevo Michael Sosos, aunque considerablemente distinta, cae muy bien con la música de Glory Hammer, dándole un regusto más melódico en sus mejores momentos. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Imperium Dundaxia. chaos, evil, a thousand plagues and more will be unleashed upon the world, and all will once again yield before the immortal Son of Thrax. Goblins, agents of doom, masters of evil that come from the moon, robots, serpents of steel, their lasers are real, you shall feel. Ahora un poquillo de death metal con el nuevo EP de Omnium Gatherum, que se titula Slasher, también de este año. Ellos, este EP tiene 4 canciones. La segunda pista es una versión del mega hit de Michael Cimbello, Maniac, que ha sido versionada por Todo Hijo de Buen Vecino. Te lo cuento yo aquí como curiosidad, porque me pasa lo mismo como con Summer of 69. Maniac es una de esas canciones que no sé cómo ha llegado a ser tan popular. Me parece una canción sumamente estúpida, tanto la letra como la música inicial. Y aquí Omnium Gatherum lo estropea del todo. La canción la acaba de estropear. Una canción que ya estaba estropeada. Lo que sí han agregado 2 canciones más antiguas, que ya fueron grabadas durante las sesiones de Origin y que tenían como objetivo lanzarlos como singles digitales. Son 2 buenas canciones y vamos a escuchar la pegadiza Scare, que tiene todo el poderío de Omnium Gatherum y viene salpicada de teclados sublimes y solos de guitarras que te levantan de la silla. Sin duda es un corte adictivo que se te queda clavado en la mente a la primera escucha. Slasher es el típico EP intermedio, un tentempié que nos hace algo más corta a la espera por un nuevo disco largo de Omnium Gatherum. Tras 25 años de carrera, siguen tan inspirados como el primer día y la muestra es esta canción, Sacred. Made in Metal con Tony González. Yo siempre he dicho que la pasada pandemia fue una muestra de lo diversa que es el alma humana y la humanidad. Mientras algunos se ponían por la ventana gritando que se aburrían, otros se dedicaban a trabajar y uno de ellos fue Rival Song, y el resultado es que en este año ellos van a sacar dos discos. Uno se titula Dark Fighter y el otro se titula Lightbringer. Los dos van a salir el mismo año, el último a finales de año, y el Dark Fighter ya salió. Ellos planearon un disco oscuro y uno de luz, el Yin y el Yang, que deben coexistir en conjunto y que seguramente en su momento se deben escuchar con detenimiento. Para Dark Fighter, Rival Song se tragaron el hard rock setentero que tanto les gusta y han agregado psicodelia, de orgánico a eléctrico, de rock progresivo al hard rock. Y es como escuchar sus influencias y verlos pasar de Blue Oyster Cult a The Who en el cobijo de la voz de Buchanan. A pesar del nombre, no es un disco oscuro, ni siquiera es pesado en su ritmo, a pesar de ser canciones largas para el promedio hoy en día. Termina siendo un disco un poco nostálgico en sus letras, pero no es depresivo ni mucho menos. Musicalmente está brutal, no son una copia de nadie. Su identidad está bien definido, claro, siempre se notan sus influencias viejas y nuevas, y es la banda que hoy en día debería recibir mucho más amor por parte de todos. Vamos a escuchar una canción de este disco, Dark Fighter, que se titula Guillotine. draw closer to him. Oh, the deeper I go, it's harder to tell. Ya que comenzamos en Europa y después nos fuimos al oeste, a los Estados Unidos, vamos a seguir hacia el oeste, un poco más allá, cruzar el Pacífico, y les presento a Courtney con su disco Long Overdue del año 2023. Y ellos son una banda que vienen de Australia, mantienen la tradición rockera y energética propia de los grupos y artistas Aussies, el aroma de británico clásico y la prepotencia yankee. Son bandas que nos llegan adiestradas y que habitualmente suenan y son grandes como la nación, el continente que habitan. Este es el sexto disco de Courtney, una formación que ha venido a vivir a Francia. La sesión se inicia con una intro al estilo de Eric Clapton y se pronuncian por el rock sin ataduras, y la banda suena a veces como Jackyl y tantos otros que encendieron la motosierra para trocear el duro rock and roll. Algunas melodías son de esas que has escuchado 20.000 veces, pero te siguen gustando. La sagrada repetición de los clichés básicos del rock and roll duro, crudo, y la slide se te clava en el cuello. La banda se desenvuelve con categoría de clásico salvajismo y es auténtica y viejuna como el country rock. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Funny Farm, la divertida granja. Vamos a escucharlo, Funny Farm. Choose this for your pain. Made in Metal, mucha música y muy buena. Britney era hard rock bluesero y vamos a continuar en esa cuerda con un guitarrista. Yo realmente pienso que fue él quien me mandó el disco, si no su discográfica me mandó el disco, y es Dudley Taff quien sacó su disco Guitar Kingdom en el año 2023. Dudley Taff es una persona que tiene su trabajo, su carrera y su vida, y a veces se junta con unos amiguetes para tocar las canciones que escribe, y este es su octavo lanzamiento. No es un guitarrista totalmente apegado al blues, y aunque se escuchan raíces del Delta en su música, también hay un acento de rock sureño y elementos que podrían ser achacados al grunge. La canción principal, Guitar Kingdom, es rock duro. Una de las piezas más enérgicas, sin embargo, es la que te voy a poner, que es Old School Rocking. Y en todo momento el sonido y el concepto es el del blues blanco, con ciertas influencias de los hermanos Winter, quien te voy a poner a continuación para cubrir la cuota de música clásica, de rock clásico, aquí en nuestro programa. Taff está marcado por el boogie y el shuffle, y lo que queda bien claro es I Want More, que es lo que estás escuchando de fondo, pero como te decía, lo que vas a escuchar es Old School Rocking. Yeah. school, hanging out with all the kids, always had the cool lead guitar, playing through the radio. Cool like drum fills, drum solos, shit, man. I was really hoping my mom would get me like a bass guitar or something, man. I fucking love that noise. But you know, I ran into some guys, man, they play bass and drums, man. We got a band together, you know we did. One, two, three, I love that old school rockin'. Always excited, man. Love old school rockin'. Set my young mind free. I love that old school rockin'. Makes me feel alright. Play it all night. Efectivamente, te había dicho que íbamos a escuchar a Edgar Winter, y en el año 2022 Edgar Winter grabó un disco en homenaje a su hermano Johnny Winter, y de aquí, recordando a Dudley Taff, pero también con los hermanos Winter, vamos a traer una de esas canciones que es eterna, que es Rock and Roll Hoochie Q. Yo creo que sí hay una canción que modeló mi manera de escuchar la música y que me hizo descubrir la esencia, la energía, lo positivo y todo lo lindo que hay en el rock and roll, es precisamente Rock and Roll Hoochie Q, donde en este caso el solo lo hace el guitarrista de Toto, Steve Lukather, a quien vamos a tener en nuestro programa de la próxima semana, porque ya para esta semana no me alcanza a ponerlo. Y a mí siempre me pareció Rock and Roll Hoochie Q una canción con un ritmo impresionante. Sube el volumen, concéntrate en el momento del solo de guitarra y sentirás que esta canción va a ritmo de tu corazón, como tu corazón se acompasa con el sonido de la música. No hay nada mejor que esto en la vida. Bueno, a excepción del sexo. Y lo que estás escuchando de fondo es también una canción del brother Johnny que se titula Stranger y que cantaba Michael McDonald. El solo de guitarra lo hace Joe Walsh y la batería Ringo Starr, amiguete también de Steve Lukather. Pero realmente yo estuve tentado a ponerte Stranger, más que nada porque Michael McDonald, quien es conocido siempre como un cantante casi de pop, aquí canta con un sentimiento de blues que rompe el corazón. Pero no, Rock and Roll Hoochie Q, que es la canción de toda la vida, Rock and Roll Hoochie Q. Town hall. There were a band called Dorkins. They were playing it down. Lord in my mind. Land my feet. Made in Metal con Tony González. Tenemos otra banda de aquí de España que son los clásicos de Avalanche, quienes sacaron en este año 2023 el disco El Dilema de los Dioses. Este disco ha sido escrito completamente por Alberto Rionda y continúa la senda de los antiguos Avalanche en cuanto a la temática lírica, inspirado en esa lírica místico espiritual que ha estado tan presente en Avalanche desde hace decenios. Afortunadamente, en la banda continúa Manuel Ramírez en los teclados y Maite Rana en la batería. En cuanto a las canciones, cada una de ellas puede destacar, y esto es un disco bastante más directo que los trabajos anteriores, y quizás se deba a la situación que tuvo que afrontar Alberto Rionda para poder sacar este material, y que puedes ver en nuestro canal de YouTube, tal vez un poquito más adelante, porque voy a ver si The Rocket Magazine está interesado en publicar esta entrevista. El guitarrista no sabe hacer las cosas fáciles y además tiene mucho arte, y es por eso que le ha salido un disco igualmente impresionante, aunque sea ligeramente más corto. A lo mejor ustedes pensaron que aquí o no tocaron el tema, que no íbamos a poner a Avalanche Made in Metal por aquella controversia que hubo hace unos meses, en el cual se le decía a Alberto Rionda, se le acusaba de machista. En realidad, nosotros los que somos rockeros, cada cual que piense lo que quiera, pero si vamos a dejar de escuchar la música de los músicos porque sean machistas, homófonos, gays, xenófobos, heterosexuales, transexuales, realmente el mundo del rock está más allá de todo eso desde hace muchos años, o al menos eso creo yo. Como lo hemos entrevistado, vamos a escuchar dos canciones que son Horizonte Eterno y El Dilema de los Dioses. Escuchemos. Existe el tener una estrella en este oscuro.

sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo siempre les hablo de cualquier tontería. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Y este fin de semana son las elecciones aquí en España. Y hay partidos que han levantado, hay partidos que se han caído. Podemos se ha caído y espero que se termine de caer mucho. Sumar, ha levantado quizás o levantará un poco, pero ya empieza a mentir. Y oye, hay quien le gusta las mentiras de los políticos, aunque sepan que es mentira o piensan que por quien alguien habla siempre va a decir la verdad. Esa historia que dice Sumar que le va a dar a cada joven 20.000 euros. Significa que si le da a cada joven que cumpla la mayoría de edad en estos 4 años 20.000 euros, significa que va a dar 90.000 millones, que es lo mismo que se destina aquí en España a salud y a educación. Así que imagínense, si fíjense que eso va a ser imposible de cumplir. Pero lo que más me gusta es lo de una banda como Vox, un partido como Vox, perdón, es que como... No es que sean una banda de ladrones, que todavía no se puede decir que lo sean. Es que como hablamos de música, decimos lo de banda. Un partido como Vox, que si vas al programa de Vox, ves que es un programa casi tan defendible como cualquier programa de un partido de izquierda en cuanto a buenismo y buenura. Sin embargo, ya están pasando ciertas cosas que son muy jodidas y que demuestran que lo que dice un partido no es lo que hacen ni siquiera los políticos que representan ese partido. Uno de ellos, lo primero, es que tan pronto llegaron al poder en Valencia, ¿sabe cuál es la primera medida que tomaron? Subirse el sueldo. Pero además, cuando llegaron allí al poder en el norte, creo que es en Gijón o en Oviedo, las fiestas populares de Gijón han prohibido a todos los grupos que canten en bable. O sea, venga, si el bable es el de Asturias, la lengua de Asturias, y hay bandas de folk rock o de folk sencillamente que tocan en bable, ¿cómo van a prohibirlo, chicos? Prohibir, debería estar prohibido prohibir. Pero nada, y esas son las historias. Ellos dicen que cuando lleguen a poder, si llegan, van a acabar con la financiación de los partidos y los sindicatos, que me parece muy bien que los políticos no se sigan subiendo el sueldo ni ganando ese dineral, y después con su dinero seguro nos cuentan una patraña, porque los políticos son así, realmente los políticos son así, todos son así. Así que yo me voy a meter a política si me logro convencer a mí mismo, pero para ser sincero, así como soy, lo dudo. no sé qué dudo. Si me voy a meter a político y si me meto, dudo que sea sincero. Pero bueno, nada. Esta es toda la historia. O sea, si vienen con estas historias y si ponen unos carteles donde le dicen, los carteles fomentan el odio, pusieron uno en la esquina de Goya y pusieron ahora otro en Atocha, y realmente eso es algo que no me gusta. No me gusta que ningún partido fomente el odio de manera tan abierta y descarada como lo están haciendo estos que dicen ser de Vox. Ya veremos lo que pasa en las elecciones, y mientras tanto seguimos aquí con nuestro programa y tratando de sobrevivir el dilema cotidiano. Yo soy Tony González, esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y vamos a hablar de música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Adelante. Made in Metal con Tony González. Vaya, y anteriormente te había dicho que Steve Lukather para el programa que viene, pero no, escuchando el solo de guitarra, me dije que no. ¿Cómo va a ser eso posible que vamos a dejar a Steve Lukather para el próximo año? Con Steve Lukather pasa más o menos lo mismo. Como el ciudadano común lo conoce de Toto, piensa que toda la guitarra de Steve Lukather es al estilo de África y cosas así. Pero si le has prestado un poco de atención a los discos de Toto, no solamente a las cancioncitas que te ponen por la radio, sabrás que Steve Lukather es un magnífico guitarrista. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y en la revista de julio, This Is Rock, sale la entrevista que le hice a Steve Lukather. Y vaya si es un hombre especial, y vaya si me divertí entrevistándolo, me lo pasé bien. Es un hombre que ha estado en todas las formaciones de Toto, y realmente cuando hablamos nos cuenta cada cosa, que es impresionante. Para este disco, no sé si ustedes saben, si no se los digo yo, y también está en la entrevista, que ya Toto no va a grabar más discos por problemas, estos problemas que hizo la viuda de uno de los músicos, que demandó al resto de la banda, el hecho de que hayan muerto varios músicos de la banda en circunstancias no del todo naturales. Bueno, realmente hay un montón, así que vamos a escuchar dos piezas, porque es una de las personas que he entrevistado. Vamos a escuchar Far From Over y Burning Bridges. Do you believe it's true? What did Metal con Tony González. mucha música y muy buena. Creo que ahora sí nos vamos, y nos vamos con un disco del 2022 que es el disco debut de la banda italiana Nova Luna, que se titula Nova Vita, y se han puesto el nombre de un videojuego. Esto me parece una coincidencia para mí desastrosa, pero a lo mejor para ellos no lo pensaron. Hay un videojuego que se llama Nova Luna, y la banda Nova Luna en este disco debut nos brinda un buen disco de heavy metal, rico y melódico, sabroso y nada obvio. La banda italiana, fundada en el año 2019 por el cantante Mattia Martín, ha sabido con el tiempo armar la formación adecuada para dar cuerpo a las ideas nacidas en su cabeza, que también han tomado forma gracias a unos compañeros de banda idóneos y perfectos para el sonido que Martín tenía en mente. Saber oscilar entre momentos más contundentes y otros más melódicos, y en los límites del AOR hay algo de progresivo, pero no lo consideraría esencial para darle una identidad a Nova Luna, que en cambio se mueven más hacia bandas como Serenity, Inglorious o los mencionados Skid Row, con algo de teclados. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Lost in the Sky. Look at the Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te la hayas pasado muy bien. Fueron 2 horas de mucha música y muy buena. Al final no me di cuenta, pero realmente hemos escuchado a muy buenos guitarristas. Dudley Taff, Edgar Winter, Steve Lukather. ¡Wow! Genial. Pero además, muchísima buena música en todos los estilos del rock y el metal. Espero que te lo hayas pasado bien y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!